Tengo miedo, mujer, que un día te vayas y decidas no volver jamás. Que tú le entregues mi amor a otro hombre y que ya no le vuelva a importar. Tengo miedo que un día besen tus labios y sea otro hombre que te haga el amor. Tengo miedo, amor, que otro te mime y tú disfrutes al sentir su calor. Tengo celos de tu suave perfume y del vestido que roza tu piel y del anillo que luces a diario y de tus prendas que bien sabes poner. Y del anillo que luces a diario y de tus prendas que bien sabes poner. De muchas cosas tengo miedo, mi amor. Tengo miedo que me digas mañana que solo he sido ilusión para ti y que se nublen mis ojos en llanto y un día de pena me toque morir. Yo que tanto te he amado en la vida, yo que siempre he sufrido por vos. Y tengo miedo que un día de mí te canses, te vayas lejos y me digas adiós. Tengo celos de tu suave perfume y del vestido que roza tu piel y del anillo que luces a diario y de tus prendas que bien sabes poner. Y del anillo que luces a diario y de tus prendas que bien sabes poner.